2011. Enero 14. Muere de neumonía Trish Kinnan, cantante del grupo de Dream Pop británico Broadcast. Ibero 90.9. No es coincidencia que Amanda Palmer, vocalista del dúo 3 del Dolls, sea esposa de Neil Gaiman, el célebre historietista creador de Coraline y la serie The Sandman. La Palmer, amante de los corsés negros, las medias de red y las axilas sin rasurar, bien podría ser la protagonista de alguno de los cómics burlones y tétricos de su marido. Dresden Dolls, en el Teatro Fru Fru. Viernes, 9 de diciembre, oscuro cabaret gringo, descendiente del mejor cabaret berlinés, en el tradicional escenario de cabaret mexicano. Ibero 90.9 invita. Paisajista, vulcanólogo, novelista, precursor del muralismo y seductor. Gerardo Murillo, mejor conocido como el Dr. Atl, fue uno de los mexicanos más fascinantes del siglo XX. Magna exposición de sus obras maestras en el Museo Colección Blaisten, Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Más de 100 piezas, paisaje y retrato. La gran aventura pictórica del Dr. Atl. Ibero 90.9 y DFM recomiendan. Escuchas Ibero 90.9. No Radio Ibero, no Ibero Radio. XHUIA. Transmitimos con 3000 watts de potencia, con la ayuda de celdas solares, desde el edificio P, segundo piso. Universidad Iberoamericana, prolongación Paseo de la Reforma 880, Colonia Lomas de Santa Fe, código postal 01219. Así de sencillo. Ibero 90.9. Sigma Sobremesa. La conversación perfecta lo toca todo y no se detiene con nada. Conduce Javier Prado Galán, por Ibero 90.9. La Unión Europea, que comprende 27 estados soberanos, atraviesa una severa crisis económica y política. Si bien la llamada eurozona, es decir, la región europea donde el euro es moneda única, no abarca los 27 países, como Reino Unido y Hungría, entre otros, está afectada por la tragedia griega que mal manejó en su momento el gobierno de Papandreou. Más la comedia agridulce italiana, protagonizada por el primer ministro Berlusconi. Más la debilidad estructural de Portugal, Irlanda y España. A esta crisis económica se añade el cambio de gobierno en Grecia y en Italia por diversos escándalos de sus dirigentes y el cambio político en España derivado de las elecciones del pasado 20 de noviembre, cuando el Partido Popular, con mayoría absoluta en el Parlamento, asuma el gobierno. Rajoy ya no podrá echar la culpa a su antecesor. Ya veremos de qué está hecho el nuevo gobernante español. Es una paradoja que el país que fue derrotado en la Segunda Guerra Mundial hoy es el principal pilar de la Unión Europea. Alemania Federal. La jefa de gobierno alemán, Angela Merkel, junto con el presidente francés Nicolas Sarkozy, se asumen como los líderes europeos en medio de diversas disputas intraeuropeas. Unas en Bruselas, otras en Frankfurt, otras en Londres, con un gobierno británico aparentemente inmóvil y sin mayor prestigio internacional. El continente donde se ha originado la cultura occidental, donde se han generado dos guerras mundiales, hoy vive la peor crisis después de 1945. Junto con la crisis del petróleo en los años 70, la situación actual es delicada. Si desaparece el euro, desaparece la Unión Europea, se debilitará la OTAN y pierde también Estados Unidos. La gran ganadora de la crisis económica y política será sin duda China. La Rusia de Putin observa. Iberoamérica será arrastrada por la crisis del euro y se podrá escribir la segunda parte de La decadencia de Occidente de Oswald Spengler, o quizá el siguiente capítulo de Los Miserables de Víctor Hugo, versión remasterizada. El socialismo ya verificó su fracaso en 1989. El capitalismo salvaje estadounidense ya propició un susto mundial en 2008. Hoy toca al estado de bienestar europeo, el desempleo, la falta de expectativas para millones de jóvenes europeos y los recortes en áreas sociales como salud y educación tienen en jaque a la Unión Europea y a los estados-nación que la comprenden. Muy buenas tardes. Tenemos una mesa de lujo en este Sobremesa Cultural. Vamos a dialogar sobre Europa, el fin de Europa, la crisis europea, etcétera. Nos acompañan tres, diríamos, eurocéntricos con amplia experiencia en Europa. No, eurocéntricos, no, ellos ya lo dirán en su momento, si se consideran eurocéntricos. Pero bueno, Federico Arriola ha estado en Europa en repetidas ocasiones. Recuerdo que estuviste en España, estuviste en Austria. Él es del Departamento de Derecho. Y Lancemo, que también ha estado aquí con nosotros en Sobremesa, historiador. Pues entiendo que Francia es tu patria primera y México tu patria segunda, ¿no? Y Alemania en medio de las Ay, dos. Perdón, se me olvidó Alemania. Sí. Y bueno, Víctor Rojas, doble doctorado, él es de Derecho y ha estado en Alemania varios años, en Europa. Los tres han estado en Europa y se puede decir que, de alguna manera puedo decir que aman Europa. ¿Aman Europa? Definitivamente. ¿Sí? Sí. No se avergüenzan amo, de eso. Amo la cultura europea. Pero no Europa. Bueno, Europa también tiene grandes defectos, ha habido problemas muy graves de violación a derechos humanos, genocidios, ha habido también acontecimientos muy lamentables, pero la cultura europea, de la cual los mexicanos estamos inmersos, compartimos, hablamos una lengua europea que es el castellano, no podemos diferenciarnos de Europa totalmente. Para quien no ha vivido en Europa en los últimos 15 años, yo creo que lo que produce la experiencia europea es un sentimiento ambiguo. Si nada más te quedas con la intelectualidad, el arte europeo, no puedes dejar de amar a Europa. Pero la vida cotidiana en Europa en los últimos 10 años no se ha vuelto nada grato. Es una Europa muy polarizada, no puede con el multiculturalismo, está absorbida por sus contradicciones, perdida. La ultraderecha está avanzando muchísimo. La vida cotidiana en Europa no se ha vuelto nada grande. Entonces, produce un sentimiento ambiguo, yo diría. Dos opiniones interesantes, la de Federico y la de Ilán. ¿Tú, Víctor? Bueno, yo te podría decir que yo soy testigo del sistema social europeo como un modelo civilizatorio para el mundo. Yo fui arropado, sobre todo en Alemania, por ayudas sociales que me permitieron hacer mis estudios. Realmente reconocí en la práctica que el sistema social europeo es un sistema bastante benévolo, no nada más para los nativos, sino también para los extranjeros, y que bueno, bajo ciertas condiciones, de cierta forma, por lo menos como estudiante, las condiciones de vida son bastante buenas, las posibilidades de desarrollo intelectual, cultural, social, son óptimas, como creo que en ningún otro lugar del mundo, y bueno, pues yo no puedo dejar más que dejar de estar agradecido a esa parte de Europa que he vivido, ¿no? Fíjense, los radioescuchas, yo creo que haciendo una valoración de estas tres intervenciones dirán que el que más ama Europa es Víctor Rojas Amandi, que lo trae en el apellido Amandi. En segundo lugar dirían que es Federico, aunque Federico fue un tanto ambiguo. Y el tercer lugar, quizá Ilán, el más crítico. Más crítico. Diciendo que los últimos 15 años han sido azarosos para quienes les ha tocado vivir allí. Bien, no, ninguno de los tres creo que se considere eurocéntrico. Si yo les dijera, ¿a quién aman más? ¿Al mundo europeo o al mundo anglosajón? ¿Continentales o analíticos? ¿Tú qué serías, Federico? ¿Continental o analítico? Es que me preguntan muy difícil porque yo estaría a favor de Europa y de Iberoamérica. Ah, caramba, entonces tú Estados Unidos no. No, Estados Unidos ni no. Ni Inglaterra. No, tampoco. No, Irlanda sí, ¿no? Tengo simpatía por los irlandeses y los irlandeses duendes. Te caen bien. Muy bien, Ilán. Bueno, yo creo que una de las grandes debilidades de Europa es su eurocentrismo. Ahora, lo interesante es que el eurocentrismo ha sido el objeto de crítica de los principales intelectuales europeos de los últimos 20 años. Es lo extraordinario de Europa, que es el lugar que definitivamente produjo lo que Hegel quería, una suerte de autoconciencia. Los grandes críticos europeos son los mismos intelectuales europeos. Uh-huh. Foucault, Derrida, todos los años 60 franceses, ahora los años italianos del 2000 para acá, Agamben, Espósito, son críticos severísimos del eurocentrismo. Pero la mentalidad europea cotidiana no deja de ser eurocéntrica. Entonces, el hombre de la calle es definitivamente eurocéntrico. Y es lo extraordinario de Europa, su manera de percibirse siempre críticamente y su resistencia. Pero no cambiar, más Europa, o sea, que Estados Unidos, tú también. Más Europa que más Estados Europa, Unidos. Más, es decir, en términos culturales. Otro continental, ¿no? Diríamos. Sí, pues en términos culturales, definitivamente Europa. Francia. Digo, no te sientas mal, ya preguntaré por América, Asia, Federico, no me veas feo. Bien, y Víctor, ¿tú Estados Unidos o Europa? Fíjate que yo soy ambivalente, es algo que Juan Federico Arriola siempre me critica. Yo veo nuestra realidad, presente y futuro, definitivamente unida a la de Estados Unidos. Incluso nuestra forma de vivir, nuestros ideales en el modelo económico, hasta de desarrollo social, están más empatados con Estados Unidos. Estamos muy integrados a Estados Unidos y eso es algo que no podemos dejar de desconocer. Sin embargo, nuestra raíz, pues, es de Europa, ¿no? Completamente del continente europeo. Creo que todas nuestras influencias culturales vienen más del continente europeo que de Inglaterra o de Estados Unidos. Y bueno, yo creo que eso es lo rico de una cultura como la mexicana, ¿no? Estamos inmersos en una globalización cultural que debemos de saber reconocerle el espacio a cada cultura. Si lo preguntara ahora en otros términos y dijera republicanos o liberales, tomando en cuenta que lo republicano es lo propio de Francia, la zona de Francia, Europa, vamos a decirlo así, y lo liberal, pues John Locke, Inglaterra, Estados Unidos. ¿Tú, Víctor, republicano o liberal, políticamente hablando? Yo diría que republicano. Republicano. Sí, me parece que el liberalismo solamente, digamos, con esta idea de dejar que las fuerzas del mercado actúen, lleva a grandes injusticias sociales, y eso se demuestra a lo largo de la historia. Necesitamos un Estado democrático con representatividad, con integración de todas las minorías, pero siempre un Estado activo que pueda rescatar al que más lo necesite y pueda asistir a todos los seres humanos para lograr su felicidad. Creo que yo sería enemigo del liberalismo en el sentido de que un Estado pequeño, un Estado que solamente es policía, puede llevarnos a graves injusticias sociales. Ilan, ¿republicano o liberal? Republicano, definitivamente, sí, pero republicano, pues, entendemos a Rousseau, sí, por republicano entendemos a toda la gran tradición que constituye precisamente ese Estado que abarca a la sociedad en términos de positividad, ¿verdad? No republicano americano, eso sí, para nada. Republicano Rousseau y liberal Locke, para entendernos, exacto, estamos hablando de eso. Exacto. Que no hay ambigüedad. Rousseau, que dio el mismo Kant, decía, ¿verdad? Es un heredero directo de Rousseau y a toda esa tradición que es la Ilustración, finalmente, ¿no? Y yo creo que sí, esa tradición es precisamente la que también tiene sus cimientos más profundos en la ciudad mexicana. Y a diferencia de lo que pasa en los Estados Unidos, que sí son totalmente loquianos, ¿verdad? Yo creo que, a diferencia de lo que opinabas, ¿sabes? Dentro de México, las posibilidades de que se constituya, digamos, la tradición rousseauiana están mucho más dadas que en Estados Unidos. Nuestro auténtico alter ego es el mundo europeo, no son los Estados Unidos para nada. Y es más, la crisis de los Estados Unidos del 2008, que para mí esto no es económica, es una crisis de identidad, es una crisis de destino, como dicen las preguntas, está haciendo que los Estados Unidos volteen hacia Europa hoy en día. A Obama se le acusa de querer europeizar a los Estados Unidos. Probablemente el pueblo de Obama no sabe ni lo que están hablando sus críticos, pero es interesante cómo por necesidad los Estados Unidos tienen que empezar a pensar en el paradigma básicamente socialdemócrata que los europeos construyeron en la segunda mitad del siglo XX. Entonces, igual nos europeizamos, igual los Estados Unidos pasan por un proceso de europeización. Si es que quieren sobrevivir. Federico. No, republicanismo. También es una tradición europea. Inclusive lo vemos desde Johnson hasta Obama. Las continuas torpezas diplomáticas de Estados Unidos tienen una muy mala política exterior hacia Cuba, hacia México, Centroamérica, Sudamérica. Hoy la tiene hacia Europa. Obama no acaba de entender el problema de Europa. Y él no sabe que está encadenado el destino de Europa al de Estados Unidos. Y que China va a cobrar más fuerza, como se decía en la editorial. Entonces, creo que México, pues sí, como decía Octavio Paz, estamos unidos a Estados Unidos por cuestiones geográficas, económicas, pero culturalmente estamos más cerca de Europa, empezando por la lengua castellana. Fíjate que a los radioescuchas les parecerá un poco extraño que yo haya iniciado el programa entrevistándolos sobre sus preferencias respecto del tema. El tema es crisis europea, fin de Europa, todas estas cosas. Y vamos después de escuchar la música relativa a esto. Vamos a volver al tema, pero sí me parecía importante que dijéramos hacia dónde nos... Yo siempre he tenido simpatía por Europa, aunque sí les confieso que temo un poco, cuando uno lee el contrato social, a uno le da miedo que le restrinja a uno demasiado las libertades, y ahí es cuando uno duda un poquito entre si ser republicano o liberal. La voluntad general no va a ser la voluntad del general, tiene, ¿verdad? Tiene uno miedo de cómo se interpreten ya las cosas. Claro, digo, Rousseau hablaba de otras cosas, pero bueno, uno siempre tiene sus dudas, ¿no? Vamos, después de escuchar la música, a volver sobre el tema, ya entrar al tema directamente de la crisis europea, cómo la caracterizamos, cuáles serían las causas principales, y si vemos alguna salida. Europa no conseguirá vivir sin inmigración. No debería tenerse tanto miedo de eso. Todas las grandes culturas surgieron a partir de formas de mestizaje. Günter Grass. Bien, a ver, vamos entrándole al tema de la crisis europea. ¿Quién quiere empezar? ¿Causas políticas, económicas? ¿Será lo económico lo que predomina? ¿Será lo político? ¿Qué tiene que ver? Mire, es interesante porque los países que están en más problemas son los países que desde el principio del tema de la Unión Europea se fueron señalados como los patitos feos de Europa, ¿no? Grecia, España, etcétera, ¿no? ¿Quién quiere empezar? Si quieren, empiezo yo. ¿Ora? Adelante, Víctor. Sí, bueno, a mí me da impresión que la alternativa social europea ya se congestionó. Me parece que por mucho tiempo la alternativa social del occidente de Europa fue construida como una alternativa al comunismo, como un estado social que podía ofrecer a la vez derechos humanos, frente a un comunismo que solamente privilegiaba la protección al desprotegido. Aquí el problema es que se les hizo caro el modelo. Es muy caro el sistema social europeo. Se financió, desgraciadamente, en unos casos más, en otros menos, pero en todos los estados de la Unión Europea es una realidad, con deuda. Y bueno, pues eso está pegando en la crisis actual. Si aún, además de esto, aumentamos el problema de que se integraron, quizás de manera precipitada, algunos estados que no tenían condiciones administrativas de, digamos, de gestión política social de primer mundo, bueno, esto implica, pues, manejos con desorden de las finanzas públicas, como lo vemos en el caso de Grecia, Italia, España, Portugal. Bueno, pues entonces el Estado Social Europeo de alguna manera es la causa de la crisis. Creo que el gran reto para superar la crisis está en la medida en que Europa sepa reinventarse para seguir fiel al modelo social europeo, al modelo de capitalismo social, al Estado social de mercado, sin, digamos, poner en riesgo la viabilidad del continente. Ese sería mi inicio. Ilan. Yo creo que lo caro para Europa y para el mundo es esa banca enloquecida, que hoy en día medra tanto en Europa como en Estados Unidos, que es la que ha propiciado el Tea Party y la extrema derecha europea. Ese es el gran costo. Y yo creo que si no el Estado Social Europeo, si el Estado Social Europeo, por muy altos costos que tengan financieros, en términos de equilibrios sociales, de opción, no solo para Europa, sino para el conjunto de las ciudades contemporáneas, es algo que hay que valorar, proteger y defender a como sea, pues. Porque sí, opción, si yo, Víctor, no se hubiera doctorado, ¿no? Sí, si la opción latinoamericana es el suicidio, si la opción latinoamericana es el suicidio. Si el mercado salvaje, libre, hoy en día, si los europeos no pueden contener esto, van a entrar en contradicciones muy serias. Y lo que está pasando en Europa es cómo adaptar un acuerdo que desafortunadamente se hizo básicamente en torno a un banco. Es la verdad. Es decir, una buena parte de esa comunidad, una buena parte, no toda, porque hay una historia comercial, hay una historia cultural, hay una historia social detrás de ella, pero digamos en términos operativos institucionales fue el banco lo que pesó. ¿Dónde has visto que una comunidad surja finalmente en torno a un banco? Entonces, los acuerdos son muy lábiles, ¿verdad? Los europeos tienen que pasar por una reflexión muy profunda y a la hora de los sacrificios tienen que preguntarse si realmente son capaces de constituir esa novedad que es una comunidad de naciones. No en los Estados Unidos, no lo que pasó en las federaciones viejas, sino una unidad que está por encima del Estado-Nación y que es tal vez la única capaz de sortear los fenómenos negativos de la globalización, ¿verdad? Entonces, ¿se va a deshacer o no se va a deshacer? No quememos a Europa tan rápido, no seamos. Es decir, Alemania, Francia, la misma España, están dando muestras de que Italia misma, de que puedan pasar por sacrificios extraordinarios. Lo que pasa es que son sociedades que no están dispuestas a pagar los costos como nos lo hicieron pagar a México o Argentina, donde tenemos sociedades civiles totalmente endebles, que no responden a nada, con las cuales se puede hacer cualquier cosa. Ese es el problema. Va a ser fantástico el problema, pero es la banca, no es el Estado Social Europeo. Digo, esa es mi opinión. Federico. Sí, bueno, yo creo que hay que remontarnos al 57, la unidad del carbón y el acero, luego la Comunidad Económica Europea, la Unión Europea. Creo que Europa tiene lazos culturales muy fuertes entre sí, pero efectivamente las economías son un poco discordantes, no es lo mismo la economía alemana que la economía griega. Y hoy los intereses económicos pesan mucho en la Unión Europea. El jueves y el viernes, en esta reunión que habrá en Bruselas, Angela Merkel y Nicolás Sarkozy van con la misión de salvar la Unión Europea. Pero el problema es que Cameron, desde Londres, ya amenazó con boicotear un nuevo tratado, porque van a anular Maastricht. Y yo creo que esto es lo que hay que comentar, quizás después del corte. ¿Qué es lo que se va a dilucidar este fin de semana? ¿Es futuro de Europa, es el futuro del mundo? Es muy fuerte lo que acaba de decir Federico, el futuro de Europa es el futuro del mundo, frase tremenda, y además me gustó que recordaras Maastricht. Yo creo que ya Maastricht no está en la memoria de muchos mexicanos, ya nadie se recuerda que fue Maastricht. A lo mejor regresando, vamos entrando con esta provocación de Federico y también la de Ilán, que Ilán decía, no, la banca, no el Estado Social. Entonces ahí tenemos dos provocaciones, Víctor, para regresando del corte de mitad de programa, entrarle a las profundidades del tema. Sigma Sobremesa por Ibero 90.9 2011 Julio 12 Ciudad de México. Se anuncia la remodelación de la Cineteca Nacional con un presupuesto de más de 380 millones de pesos, con 4 salas nuevas, 1000 butacas más, 2 bóvedas, un laboratorio de restauración, recuperación del espacio público y el Museo de Cine Mexicano. Ibero 90.9. En nuestro país, muchas cosas están mejorando. Por eso, es importante saber que el gobierno federal nos respalda y ayuda a que recibamos las prestaciones laborales que nos corresponden. Por ley, todos los trabajadores tenemos derecho al aguinaldo. Y te lo deben entregar antes del 20 de diciembre. La Profedet te asesora gratuitamente. Marca 01800-911-7877. Con más empleos, construimos un México más fuerte. Gobierno federal. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. ¿Sabes qué hace el Tribunal Electoral del Distrito Federal? No, pero ¿hace algo por mis derechos electorales? Sí, el Tribunal Electoral del Distrito Federal es quien garantiza la legalidad de las elecciones de una manera independiente y objetiva. Así, tu voto y tus derechos electorales están protegidos por toda la fuerza de la ley. Ah, así sí me queda claro. Entonces, ¿quién cuida la legalidad de tu voto? Pues el Tribunal Electoral del DF. Tribunal Electoral del Distrito Federal. Certeza y garantía a tu voto. 2011. 11 de marzo. Japón sufre una de las peores tragedias. Un terremoto de 9 grados Richter y un posterior tsunami provocan daños en la planta nuclear de Fukushima y al menos 12.000 muertos o desaparecidos. Esto obliga al emperador Akihito a dar un mensaje a los japoneses. El primero televisado en 22 años de mandato. Los conmina a resistir y ayudarse mutuamente. Ibero 90.9. Sigma Sobremesa. Ideas nutritivas después de los alimentos. Bien, el fin de Europa, el fin del planeta. ¿Qué les parece esta frase? Bueno, es decir, tal vez se pueda acabar el euro, pero Europa no se va a acabar. Es decir, Europa sin duda es una suerte de más que una comunidad, es una auténtica identidad. Ahora sí, respondiendo a la pregunta de Baudrillard, de destinos, de creación, de horizontes expectativas. Y tiene eso en la mano. Europa tiene algo que ofrecer otra vez en el siglo XX que nadie tiene, que es precisamente una sociedad que combina la democracia deliberativa con la distribución del ingreso, la equidad, como forma de vida cotidiana, no como discurso. No, sociedades donde el 80% de la gente gana lo mismo, básicamente, y cosas de esas. Es decir, eso es un aporte civilizatorio al conjunto de la humanidad. Es decir, si cae Europa, la humanidad sobrevivirá definitivamente, pero lo que sí es importante es esto, es decir, que la crisis europea sí pone en cuestionamiento lo que sería el gran horizonte de expectativas en el siglo XXI. Después de la caída del comunismo totalitario y después de la debacle, yo creo que identitaria, cultural, espiritual del capitalismo salvaje norteamericano, lo que queda, lo único que queda como horizonte de expectativas es eso. Y eso es mucho más poderoso que un acuerdo institucional. Nada más brevemente, yo sí creo que si dan la opción de que países se salgan del euro, nada más del euro, y de las restricciones de inflación, etcétera, van a dar una suerte de respiro a una serie de naciones que por su economía, por su tamaño, por su historia, no soportan las presiones de economías tan densas, tan bien constituidas. Esa es una opción, la veo como posible y el asunto sobrevive. Se está inflando una crisis que para mí no es tan grave. Sí, a mí me parece que Europa es viable. Me parece que todo está en la cuestión de cómo enfrentar la crisis. Yo veo que, por ejemplo, Francia, sobre todo Alemania, economías muy saludables, sobre todo la alemana, líderes en productividad, líderes también en producción intelectual. Sin embargo, lo que llama la atención de este proceso europeo, de esta crisis, es que en esos países se está sintiendo la crisis de otros países europeos como propia. Los economistas están señalando que, bueno, es un interés, porque la deuda, sobre todo la de Grecia, pues está muy ligada, por ejemplo, a los bancos alemanes. A Alemania le conviene salvar a Grecia porque así no tiene que rescatar a sus bancos. Parecería que sería más fácil rescatar a los bancos alemanes que salvar a Grecia. Estamos viendo, y creo que eso es algo único en mucho tiempo, cómo Francia, Alemania asumen el rol de líderes arriba de las instituciones europeas en una situación de crisis. Ya ahorita las instituciones europeas no están funcionando, sino exclusivamente el acuerdo de los dos países grandes, económicamente hablando, y cómo responsablemente están tratando de asumir los problemas económicos de otros países europeos como propios. Esto nos muestra dos cosas. Por una parte, la integración no es tan completa como se pensaría. No podemos hablar de una Europa, sigue siendo todavía una Europa de países. Pero por otra parte, ya estamos viendo un nivel de integración en donde los estados se entienden corresponsables del destino de los demás. Y yo creo que en esa corresponsabilidad y en la medida en que se sepan afrontar los problemas, la crisis es salvable. No me parece que sea el fin de Europa, y mucho menos que, pues digamos, que el fin de Europa sea el fin de la humanidad, en el sentido como lo plantea Juan Federico. En este sentido, yo creo que Europa ya quedará presente en el mundo, aunque físicamente desapareciera, ¿no? Ya las ideas que tenemos en el mundo moderno, derechos humanos, Estado de Derecho, justicia social, pues de ahí vinieron y ya son una aspiración ya de la humanidad, ¿no? Bueno, quizá una precisión de lo que se ha dicho. Yo creo que Federico, cuando hablaba fin de Europa, se refería a la comunidad europea. Sí, a la Unión Europea. Europea. Pero yo decía euro. El futuro, no el fin. Yo decía, el futuro de Europa es el futuro del mundo. Pero de Europa, ¿entiendes? Unión Europea. El futuro de la Unión Europea. El futuro de la Unión Europea. Porque pueden, como no del Museo del Louvre, ni se pueden no salvar Alemania y Francia por su lado, sí, no, claro. o unidos. Y esa sería otra hipótesis, sí, a trabajar. Pero aquí la pregunta, tú provocaste, diciendo, el futuro de Europa es el futuro del mundo, en el sentido de que Europa es muy importante económicamente, culturalmente, políticamente. Ahora, yo lo que veo en Gran Bretaña es una ausencia de liderazgo. O sea, Cameron es una figura muy débil, y más si lo comparamos, por ejemplo, con Margaret Thatcher. O sea, si hoy Gran Bretaña fuera gobernada por Margaret Thatcher, Gran Bretaña no estaría tan aislada como lo está ahora. O sea, Cameron, en un acto desesperado, está diciendo que es posible que vete, lo que acuerden París y Berlín. Eso quiere decir que la misma Gran Bretaña se ha autoexcluido. Pero es que la Gran Bretaña llegó más tarde al comienzo de la Comunidad Económica Europea. Fue Francia, fue Alemania, luego Benelux. Y Reino Unido entró mucho tiempo después. Y la resistencia de los ingleses es tremenda. O sea, ellos no han querido desplazar su libra esterlina y que tener como una moneda única el euro. Entonces, los británicos están pagando caros, un liderazgo político débil, cuestionado por los propios británicos, y además, aislados del continente europeo, en términos políticos, están aislados. Sí, acuerdo con Víctor Bonner. Yo creo que estamos frente a un gran experimento, frente a un laboratorio, que es la producción de un nuevo orden político como nunca había existido. A partir del siglo XIX lo que conocemos son dos formas de ordenamientos políticos: el Estado-Nación y el Imperio. Europa trágicamente fracasó, incluso después de 100 millones de muertos, de verse constituida como unidad en un imperio, en el caso de la Segunda Guerra Mundial. Pero en ese sentido, Napoleón, Bismarck, lo que siguió después de Hitler, incluso la Unión Soviética, se podía leer la idea de revolución mundial de Lenin con una idea imperial, probablemente, ¿no? Esa idea tan, tan constitutiva del pasado europeo, que es el imperio. Es decir, esa gente lleva desde el mundo romano solo concibiéndose a sí misma en términos unitarios a partir de la constitución de un imperio o varios. Se acabó eso en 1945. Finalmente Europa renunció a producir su autoidentidad a partir de la idea de imperio y optó por algo que no sabemos cómo se cocina, no sabemos cómo se hace. It's in the making, como dicen los ingleses, está haciéndose, que es una comunidad de estados que pierden una gran parte de soberanía como estados-nación, pero no dejan de serlo, sí. Y esto tiene representación política generalizada. Es algo inédito, nuevo, y se llama la comunidad. Expósito, comunitas. La comunidad no es la república, no es el estado-nación, no es la confederación, no es la federación de estados, es la comunidad. Y hay que entenderlo como algo absolutamente nuevo. Yo creo que la idea con I mayúscula de la comunidad está presente en Europa. El problema es institucionalmente cómo hacerlo. Por ejemplo, hay desarreglos institucionales obvios que impiden eso que Víctor Manuel, que esa corresponsabilidad fluya. ¿Cómo armas un comité de 17 naciones en donde naciones como Finlandia, que son muy productivas, pero que tienen el 2% de esa economía, tienen el mismo voto que Alemania en el comité? Digo, fallas de origen tremendas en la formación institucional que deben irse revisando. Y lo más importante que tú dijiste, es decir, finalmente un sentimiento de que en Grecia, en España, etcétera, en esos países, está en peligro o está en riesgo algo mucho más que la banca alemana. Está en riesgo este nuevo experimento, esta nueva unidad política que le daría a los europeos ahí sí un lugar en el mundo. Ahora, nomás una cosa, dos cosas sobre lo que se ha dicho. Citaste Expósito, comunitas, pero también inmunitas. Está el tema de los inmigrantes, no lo hemos tocado. No. Que parece clave en todo este asunto. Porque hay naciones europeas que han mostrado mayor contención del flujo de inmigrantes, y más naciones muy laxas, ¿no? El caso de España es tremendo. Y también está el tema de los liderazgos. Se ha mencionado aquí que Merkel y Sarkozy son líderes importantes. Es una doble pregunta. Una es sobre los inmigrantes. ¿Qué papel juegan en todo este asunto? ¿Y ustedes por qué optarían por una mayor laxitud, mayor control, etcétera, aunque los tachen de fachas? Y segundo, los líderes que vienen, es decir, bueno, Papandreou ya sale, bueno, el que entra, Monti, lo va a hacer bien, lo va a hacer mal, porque va a depender mucho de los líderes que vengan. Los que están, bueno, Merkel y Sarkozy parece que conviene que ellos estén ahí adelante guiando el destino de Europa, el destino inmediato. ¿Ustedes qué opinan de estas dos cuestiones, Víctor? Bueno, fíjate que yo fui inmigrante en Alemania. Me tocó ver una etapa muy importante, de un fin, podríamos decir, de una etapa muy laxa de migración y el inicio de ciertas restricciones. Alemania es el país de la Unión que tiene más migrantes. Aquí lo interesante es, y pondría una analogía con México, es que yo he sido testigo que la migración es muy positiva en la sensibilización de la población nativa, de los problemas sociales. Los alemanes adoptaron, después del sentimiento de culpa que les dejó la Guerra Mundial, adoptaron una política muy, muy amigable en materia de migración. Y eso llegó realmente a repercutir en una nueva actitud hacia el mundo, en una nueva actitud hacia el ser humano con menos posibilidades. Me parece que la migración, igual que nos ha pasado mucho aquí en México con los derechos humanos en este contexto de la guerra y de los problemas del crimen organizado, gracias a los maltratos que sufren los migrantes en materia de derechos humanos, nos hacemos conscientes de que son problemas que están ahí, que son problemas sociales y que nosotros tenemos una responsabilidad en lo que pase. Entonces, a mí me parece que la migración es muy positiva en esa sensibilización y además enriquece la cultura. Desde un punto de vista cultural es muy, muy interesante ver pues cómo ya muchos alemanes entienden bien el Islam, se relacionan con gentes de otras culturas, conocen otra comida, viajan al extranjero como en la época de Hitler o en otras etapas no lo hacían. Y bueno, desde el punto de vista económico, bueno, pues evidentemente que las migraciones deben de tener una regla, ¿no? Deben de tener un orden. No puede hacerse una migración o permitirse sin orden, sin reglas y simple y sencillamente que lleguen todos los migrantes que quieran trabajar aquí. Entonces, bueno, pues creo que Europa es un excelente campo de experimento, como lo decía mi predecesor, en el sentido de explorar cómo se puede llevar a cabo una migración, una integración, construir una Europa cosmopolita, que era el sueño de Julio César, en donde todos valgamos lo mismo, todos seamos ciudadanos del mundo, y con qué reglas, ¿no? Con qué orden se podría hacer eso. Corte musical, regresamos. Fasziniert, du liebst das Parfüm deiner Neurosen. Apathie, Hysterie, Hypochondrie, Bulimie, Anorexie, Nekrophilie. Du hast multiple Persönlichkeiten und Komplexe in vielen Facetten. Sprechen von Obsessionen, Perversionen, Halluzinationen. Europa, neurotisch. Europa, neurotisch. Du hast unkontrollierte Emotionen und manische Depressionen. Xenophobie, Pädophilie, Egomanie, Erotomanie, Klaustrophobie, Kleptomanie, Schizophrenie, Pyromanie, Bigotterie, Nymphomanie. Du liebst Autos, Autodestruktion und bist narzisstisch, eurozentristisch. Wir sprechen von Depressionen, Regressionen, Halluzinationen. Europa, neurotisch. Europa, neurotisch. No hay ninguna libertad en Europa. Además, es una parte del globo desgastada. Lord Byron. Bien, están con nosotros, como les decía, Federico Arriola y Lancemo y Víctor Rojas. Estamos con el tema de migración y el tema de liderazgo para salvar esta crisis. A ver, Federico. El artículo 16 de la ley fundamental alemana establece el derecho de asilo. Es un asilo político. Algunos confundieron asilo económico. No, pues no. Es asilo político para las personas que fueran perseguidas en sus países por sus ideas. Yo creo que la crisis de la Unión Europea actual tuvo una fractura de carácter político en el año 2003, cuando Tony Blair y Aznar le creen a Bush de que efectivamente hay armas de destrucción masiva, y esa fractura en la política exterior, porque no había una política exterior unida. Alemania y Francia no van a Irak, Gran Bretaña y España sí. Berlusconi, en su estilo muy ambiguo, pues como un político que no quería comprometerse, juega a ser conciliador con Saddam Hussein, y yo creo que ahí se vio ya una fisura en la Unión Europea, y que ahora se remarca por un asunto estrictamente económico y de recortes sociales que tiene al borde de la ingobernabilidad a Grecia, y que tiene muchas presiones ahora. El gobierno el nuevo gobierno de España va a enfrentarse con unos problemas tremendos, y yo creo que lo que no se va a valer es que Rajoy quiera echarle la culpa de la situación totalmente a Rodríguez Zapatero. O sea, hay un escenario bastante complejo. Yo creo que sí hubo una sensibilización en materia de migración, pero hay una preocupación precisamente ahora también por todos los acontecimientos en el norte de África y en el Medio Oriente, los países árabes. Tocaste los dos temas con España, ¿no? El tema de la migración desmesurada Que bueno, y un problema del paro, el desempleo tan tremendo en España. 20% de desempleo en España. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Víctor, pero también hay que recordar que el migrante necesita trabajo para comer. Uh-huh. Y no nada más es que llegue, como tú bien decías, ay, se le trate bien, etcétera. Y lo del liderazgo de Rajoy, si estará a la altura de su tiempo Rajoy o no, uh-huh, en el caso de España. Ilan. Mira, la migración en Europa es uno de los vías crucis, uh-huh, de la Comunidad Europea, por dos razones. La primera es un fenómeno muy nuevo para los viejos europeos, y por viejos europeos se entienden los europeos de antes de los años 70. Es decir, ver que Europa se islamice, por ejemplo. A mí me parece, en términos culturales, extraordinario. Yo creo que el Islam forma parte, sin duda, del patrimonio de ese mundo religioso, cultural, institucional que dio pie a Occidente, etc. Yo sí creo eso. Es una religión abrahámica, etc. Pero no sé si los europeos, en su mayoría, lo ven así para nada. Yo no los veo con capacidad para enfrentar ningún tipo de multiculturalismo, de pluralismo cultural. A diferencia de eso, sí, lo que pasa en Estados Unidos, hay que reconocerlo. Claro, es una ciudad que nació así, la americana. Lleva 300 años enfrentando el dilema. Los europeos tienen muchísimos problemas con eso. En las diversas soluciones que tiene, la inglesa es muy distinta a la francesa, la francesa es alemana, etcétera, ¿no? La extrema derecha europea, Rajoy, sí, lo que está pasando, Le Pen ha crecido debido a la xenofobia en contra. En Noruega migración también. Uh-huh. Entonces, migración y configuración política europea están de la mano. Y la extrema derecha europea sí puede echar abajo la posibilidad de la comunidad europea en torno al euro. Sí hay enemigos del euro. No Rajoy, por supuesto, no la extrema mediterránea. No, sí. Pero de Austria para arriba, sí. Holanda, etcétera, son totalmente anti-euro. Noruega. Totalmente. Uh-huh. Esa extrema derecha es anti-euro. Y puede empezar a pesar mucho por la manera en cómo la otra parte de Europa no es capaz de ofrecer una solución integrada al problema, uh-huh, de la migración. Está estacionado. Uh-huh. Y la extrema derecha está capitalizando mucho ese estacionamiento de la cosa. Sí. Ahora, ha habido estados totalitarios en Europa tremendos. Sin embargo, hoy en Europa no hay leyes tan antimigratorias como en Estados Unidos. O sea, que es otra contradicción de Estados Unidos. Estados Unidos nació plural. Sí, tienes razón. Y sus leyes, sí, pues, expresan, pues, justamente lo contrario de su origen, de que es un país de inmigrantes. O sea, sus leyes son una expresión muy dura que no las encuentras en ningún país europeo actual. Fíjense que el programa, y ya estamos entrando a la etapa de conclusiones, lo empezamos con un dejo de, yo diría, de tristeza, un poquito de falta de esperanza, pues pensando que ya era el fin de Europa, la crisis europea. Incluso llegué a pensar con Spinoza, el gran filósofo, el príncipe de los filósofos, que decía que la esperanza era una pasión triste. Llegué a pensar así en la esperanza sobre Europa como una pasión triste. Sin embargo, estamos terminando el programa con una esperanza como pasión alegre, más positiva, diciendo, claro, miren, parece que la cosa se puede salvar, tenemos ciertas expectativas aquí y allá, ciertas, uh-huh, posibilidades. Y yo no sé si a nivel de conclusiones pudiéramos lanzar algunos pronósticos de lo que pueda pasar en los siguientes meses, uh-huh, sobre Europa. Y por otra parte, en el editorial, Federico Arriola, que fue quien lo elaboró, aventuraba la hipótesis de que China iba a ser, pues, la ganona en toda esta crisis, y que, pues, Rusia como espectador, pero bueno, Rusia acaba de construir un gasoducto sensacional, muy inteligente, haciendo un lado a los de Europa del Este y conectándose con ¿verdad? Pero Rusia, o sea, tiene problemas, sí, tremendos ahora, protestas postelectorales, porque Medvedev y Putin ya se apoderaron del escenario político, o sea, son los nuevos zares, vestidos de demócratas, pero que no lo son. Y China, pues, es un país vertical, duro, cerrado, con políticas muy criminales, tremendas. Lo vemos en el caso del Premio Nobel de la Paz. Es decir, yo digo, el futuro de la Unión Europea es la que está en crisis. Europa va a subsistir, el Museo del Louvre, la Puerta de Brandenburgo, la cultura romana, eso sí, indudablemente, las lenguas europeas. no sé, otro signo de esperanza es que el fútbol europeo sigue siendo muy brillante. España es la actual campeona del mundo, Barcelona va a ganarle en el Bernabéu al Real Madrid. O sea, son esperanzas muy agradables. Pero la Unión Europea este fin de semana se está tambaleando, la Unión Europea, en términos político-económicos, no en términos culturales. O sea, esa unión que se propuso y que ya tiene 27 miembros es la que está en una crisis muy severa. O sea, este modelo de unión, que yo creo que va a tener que ser rehecho. Lo que pasa es que algunos europeos no quieren ser de la Unión Europea de segundo piso. Entonces tú más pesimista que yo. O sea, sí, tú crees sí, yo que creo esto... que la Unión Europea está en una severa crisis político-económica. Culturalmente Europa no se acabará. La tecnología alemana subsistirá, la gastronomía francesa igual, y la cultura en general de Europa. Seguiremos participando de esa riqueza cultural. Pero el modelo bueno, europeo, pero ahí ya no hablarías español de comunidad cultural, ¿no? Porque como decía Aida, comunidad cultural, más que comunidad política. Sino que las culturas fragmentadas europeas, de eso estás hablando, que se va a salvar, ¿no? Sí, se van a salvar las expresiones culturales. Expresiones, ¿no?, culturales. Órale. Pues bueno, por lo menos quedó eso contigo. A ver, Ilán, Víctor. A ver, a mí me gustó muchísimo la editorial de Federico con la que inicio este programa. Damos el crédito. Definitivamente. Federico. Sí, muchas gracias. Creo que, insisto, es un camino larguísimo para la comunidad europea, larguísimo. Tiene que hacer una revisión muy profunda. Es decir, hay que distinguir mucho entre el espectáculo de los números, el euro, la banca y la operación cotidiana de la vida europea en la mayor parte de las sociedades europeas. Cuidado, porque lo que nos dicen los nomios de las bolsas de valores, etcétera, después no tiene hoy en día un correlato inmediato. Es decir, todos creíamos que la crisis, incluso americana, mundial del 2008, iba a ser mucho más grave si la veíamos en el espectáculo de monedas, bolsas, etcétera. Parece que ha empezado a haber una suerte de autonomía entre el mundo de las finanzas y el mundo de la vida cotidiana, la producción, etcétera. Se especula mucho con el problema. Pero yo creo que, en efecto, como dice Federico, la comunidad va a pasar por modificaciones absolutamente radicales. Probablemente la idea de que algunos se pueden ir de la comunidad, para empezar. Pero la inversión ha sido tan grande que es muy difícil que renuncien. Y si renuncian, los riesgos económicos de pérdida son extraordinariamente grandes a los riesgos de perdurar en algo que hoy tiene dificultades. Porque quienes ganan, y yo así difiero, no difiero totalmente de Federico, pero abriría la opción, quienes ganan son también los americanos. Yo creo que los americanos han entrado desde hace 2 meses en la peligrosísima ruta de disolver la comunidad. La propuesta de que ellos ayuden a Italia y Grecia, liberando dólares que no tienen, además, especulando con la debilidad europea, es porque están totalmente convencidos que una vez más una Europa dividida es beneficiosa para los Estados Unidos. Económicamente probablemente sea así, pero en términos de geopolítica mundial no lo es. Estados Unidos está jugando de nuevo a la división europea, está jugando de nuevo. Vamos a ver si lo logra. En fin, esa es mi... ¿Tu conclusión, Víctor? Bueno, yo vería a Europa, la Unión Europea, lo que hoy se llama Unión, la Comunidad Económica Europea, que es algo más que eso. Yo la vería como en un momento de crisis, pero de ninguna manera pienso que esta crisis la pueda poner en peligro. Europa siempre fue una prueba, desde el proceso de su integración, de prueba y error. Y hubo fracasos a lo largo de esta integración y a veces se han ido más rápido de las posibilidades reales del momento. Se presentó una constitución europea que se rechazó, fue una crisis, no estaban todavía en el momento. Me parece que quizás el euro sería un elemento de ese tipo. Quizás se fueron más rápido de lo que debían. Quizás se echan para atrás con el euro, algunos se quedan adentro o quizás todos se echan para atrás por un tiempo. Pero es un proceso, digamos, que está en marcha, que ya está muy consolidado y yo no vería que Europa, por una crisis de este tipo, se pudiera poner en riesgo. Esta crisis, desde luego que se da en el contexto en donde otros países que se les llama emergentes, sobre todo China, India, Brasil, están surgiendo. Yo creo que eso puede parecer espectacular para los medios. Todos son profetas y saben que China va a ser la superpotencia. Yo oí a decir eso de Japón hace 10, 15 años y no lo fue. Me parece que es exageradas los dos puntos de vista. La crisis europea se ve exageradamente por los medios. El ascenso chino, brasileño, hindú se ve también exagerado. Y me parece que, bueno, definitivamente yo estaría en la idea de que Europa es viable, que está en una crisis, pero que haciendo los ajustes que se mencionaban, será viable todavía por mucho tiempo. Pues se nos ha acabado el tiempo, no tuvimos ocasión de recomendarle a nuestro auditorio alguna película, algún libro, como solemos hacerlo en Sobremesa. Yo simplemente diría que Los Indignados, tema que no tocamos, sí, quedan como un símbolo de lo que se puede hacer en Europa, y como de esperanza también. Hemos estado con Federico Arriola, con Ilan Semo y con Víctor Rojas. Soy Javier Prado Galán. Esto fue Sobremesa. Nos encontramos de nueva cuenta el próximo jueves.